escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Acá, estamos otra vez, Oscar, ahora sí te hablo. ¿Estás ahí? Bien, estoy acá, te estoy escuchando perfectamente. Bueno, me alegro. Seguimos, son las 20.02, mirá, está Capicúa el reloj. Está muy bien, sí, Capicúa. Sí, yo también tengo. 20.02. Bueno, sí. Yo muchas veces te he comentado y les he comentado que yo trabajé en un hospital de la provincia de Buenos Aires y por ende soy jubilada bonaerense. Sí, sí, soy jubilada del IPS, del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual estoy relativamente contenta con tenerlo al gobernador que tenemos, relativamente sí, porque sí. Bueno, Axel hace lo que puede también, ¿no? Con los ataques y todo lo que aparece del gobierno nacional, pero bueno, ahí está y manteniéndose y resistiendo en realidad. Y resistiendo de la mejor manera que puede. Algo pasó entre él y Jabo, algo, digamos, sí. Una de las tantas de cosas. Primero, claro. En principio, el gran problema de liquidez que tiene por ahí la provincia de Buenos Aires es que la coparticipación no le llega. Obvio. Le llega mucho menos de lo que junta, porque digamos que, explicado mal y pronto, la coparticipación es todo lo que se recauda en cuanto a impuestos, sí, va al gobierno central, al gobierno nacional, y de ahí se reparte. Es un sistema federal, hay provincias que no están industrializadas, necesitan un poco más, y las que no, más o menos se arreglan con este tipo de impuestos. Entonces se reparte. Claro. Hay una cosa, la empresa, mira, la provincia de Buenos Aires tiene mucha empresa radicada, mucho poder industrial todavía, a pesar de este gobierno, y todo eso que recauda no le vuelve como debería. Hay una discriminación ahí de recursos que ha pasado en su momento, recordemos también, con el gobierno de Mauricio Macri, cuando fue presidente, le cedió un porcentaje, aunque parezca ínfimo, un 3%, en miles de millones de pesos, un montón de plata. Sí. Le dio de más de lo que le correspondía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuando viene el gobierno siguiente, se lo saca, vuelve este... Bueno, y aquí están peleando por un 3%. Esto está con una ciudad, digamos, también, de paso, que es una de las más ricas del país. Sí, sí. En este caso es uno de los puntos por lo que el gobierno de la provincia y la provincia de Buenos Aires está como atada de pies y manos. Hemos hablado y hemos pasado en otra radio, cuando estuvimos en otro lugar, un trabajo especial que hizo Roxana Puche, ¿te acordás? Sobre la hidrovía, perfecto, el canal Magdalena, bien. Que le mandamos, entre paréntesis, un abrazo grande a Roxana. Un beso grande, anduvieron de visita. ¿Ah, sí? Con su pareja, con Mario, sí. Mirá sí, qué sí. Bien, bueno. Venían de San Juan. Mira. Estuvieron, sí, un rato tomando unos mates. Bien, sigamos, volvemos. Perdón la digresión. Bueno, hablaba de esto. El canal Magdalena es una, digamos, es una especie de autopista en el agua, sobre el río, que hoy por hoy los grandes barcos que vienen a la Argentina tienen que pasar obligatoriamente por Montevideo, por Uruguay. O sea, lo que se paga lo cobra Uruguay, después vienen para acá, después vuelven a salir. O sea, toda esa plata que no entra al país, que queda en otro país, es porque nos hizo un canal para que los barcos pasen por acá. Claro. ¿No? Es un debate grande, viene de un tiempo para acá. Es un montón de plata en impuestos y en tarifas, en peajes, lo que se dice como peajes para pasar por nuestras vías marítimas y de río. La más importante que existe en nuestro país. Claro. Exacto, indudablemente, exacto. Es tremenda porque está el río Paraná, el río Uruguay, el río Paraguay. No. Exacto, exactamente. Esto es hidrovía, esta es la hidrovía. En un momento había un ente, como todo esto que estamos hablando, un ente de control y gestión de la vía navegable, Ecovina. Bueno, este gobierno lo elimina. No puede, esta hidrovía participaba, aparte de Buenos Aires, 6 provincias ribereñas. Sí. Recordemos el Río de la Plata hasta el final, desde la entrada, de la, desde el delta para arriba, digamos, para el norte, hay un montón de provincias sí. que tienen que ver con esto. Y no es porque lo moja el agua, ¿eh? No es solamente por eso, hay muchas vías navegables, hay mucho tráfico desde de barco luego, que entra luego. Y sale, claro, con por un montón supuesto. De cosas. Bueno, esto primero, ya el peaje, digamos, lo cobra Uruguay. No lo cobra Argentina porque no pasan por acá, porque no quieren hacer un canal, que es el canal del Magdalena, sí. que iría por toda nuestra costa ribereña. No, no lo quisieron hacer. Es inconcebible, de verdad es inconcebible. Bueno, por eso digo que no es una cuestión económica. No. Si fuera una cuestión económica, este gobierno ya hubiese puesto todo en marcha para que se haga este canal de Magdalena, para que ingresen millones de dólares. Estamos hablando de millones de dólares en peaje de barcos, dicho mal y pronto. Bueno, este gobierno hace todo lo contrario. Hace todo lo contrario que... por esta idea obsesiva, recurrente, esta aversión sí. que tiene a todo lo estatal uh-huh. y esta propuesta sí. cabal de destruir el Estado argentino, Oscar, sí. de sí. destruirlo, porque si esto sí, estuviera no en manos argentinas, sería uh-huh. nacional, sería estatal. Claro. Y es una mala palabra, claro. Es una aversión uh-huh. obsesiva por destruir que tiene, ¿eh? Es horrible, sí, horrible lo obsesivo, que decimos. Sí. Y Milei lo que hace es repite lo que pasó en los años 90. Claro. En la década del 90 para nuestro país y para muchos países de la región fue desastrosa. Sí. Hay generaciones de la década del 90, menemismo, estamos hablando de Menem, sí. con perdón de la palabra, sí. que destruyó todo. ¿Qué hizo Menem? Privatizó. Exacto. Esta vía navegable troncal. Sí, que hace sí. Jabo, hace lo mismo. Sí, sí, el decreto 699 del 2024 de este año fue publicado el jueves pasado, hace una semana en el boletín oficial, abrió este nuevo conflicto. Por supuesto, está abriendo, digamos, un abanico de conflictos con Buenos Aires, obviamente, Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos. Claro, claro. Algunas de estas provincias son las que abonan a este gobierno, no sé cómo van a hacer para defender esto, ¿no? No lo sé. Bueno, entran y salen el 85% del comercio exterior argentino. 85% del comercio exterior. Es terrible, es terrible. Un montón de plata, y eso va a quedar en manos de alguien que lo maneja, que hace usufructo de esto, que se llena de plata, y esa plata que no vemos, ya no la vemos, del todo, pero con esto va a ser peor. Había licitaciones en proceso de por el dragado, por el tema de ver si se puede hacer esta vía de la que estoy hablando al principio, el canal del Magdalena, todo sí. queda en la nada, todo esto queda en la nada, y bueno, vemos qué va a pasar con estas provincias, sí. que le va a dejar entrar dinero importante. ¿Por qué? Porque lo que no va a un lado va el otro. Y estas provincias, más de una de las que hablé, no tienen otra industria que no sea la agrícola, la ganadera, está por ahí nomás, pero más que nada la agrícola. Estamos hablando de trigo, soja, en fin, todo eso, y va a dejar de entrarle, ¿no? No, es inconcebible, Oscar, es verdaderamente uh-huh. criminal, es destructivo, sí. por eso, sí. es eso, tiene una idea cabal de destrucción del Estado argentino. Sí, tal cual. Y tal esa cual. Idea viene junto con sí, sí. que esto uh-huh. va a ser para el crecimiento nuestro. Es claro. Una cosa, es completamente uh-huh. para mí demencial. Sí, es demencial. Vos sabés que hasta ahora estaba en manos del Estado, esta hidrovía, en la gestión estatal hasta ahora... Perdón por la mala palabra, ¿no? Gestión estatal. Sí. Se invirtió en nueva infraestructura, modernización tecnológica para la navegación. Claro. Incorporaron, por ejemplo, una red de hidrómetros. Sí. O sea, lo que el agua, lo que sube y baja el río, nuevas boyas, dragados como mejora, sistema de monitoreo. Todo eso que se invirtió, que lo invertimos todos porque es estatal, sí. va a pasar a manos privadas. Obviamente es un regalo. Estamos regalando, aparte del negocio, todo lo que se hizo desde este lado para mantenerlo y solventarlo. Terrible. ¿No? Pero todo esto es para bien. Esto es lo tremendo. Sí, de ellos. Sí. Claro. Bueno, de ellos. Veo nuestra grilla que pusiste un hueveando otra vez. Sí, otro más porque sí, de estos son muchas pálidas. Muchas pálidas. Bueno, dicen que hay olor a bife. Olor a bife, sí. ¿Quién no cocina un bife en la casa? Bueno, escuchemos dale, escuchemos. No. Es siempre un problema. Hacer un churrasco en una casa es siempre un problema, realmente. Claro. Dale. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear como navegar. Ayer a la noche comimos bife. Seguro alguien está diciendo, mirá, qué lujazo. Estaban en el freezer, creo yo, que desde la presidencia de Duhalde, ponele. Pero estaban bien, estaban riquísimos. Poco grises. Pero me quedé reflexionando qué cosa el olor del bife. No se va. Es testarudo. Y como que se mantiene unido, en bloque. Vos podés tirar las cuatro paredes de tu cocina y el olor a bife mantiene el formato del cubo. No se deforma. Pero es resistente a la ventilación cruzada, a todo. Cuestión que hoy estamos desayunando con mi hijo, tostadas, té y olor a bife. Era un ingrediente más, digamos, casi que podías untar el olor a bife en la tostada. Y mi hijo me dice, y abrí una ventana para que se vaya el olor. Ni loco, acá hay 8 lucas de bife. O sea, respiratelo, hermano. Disfrutémoslo hasta las últimas consecuencias. Hueveando. El Más Vale Magazine. Dos como dos computadoras. Tal cual. Yo hace años que no hago un churrasco. Añares hace que no hago un churrasco en la plancha. Sí. Los otros días me compré un lujo terrible. Fui un supermercado y me compré 2 bifes angostos. Opa. Sí, un tremendo. Está muy bien. Pero no los voy a hacer en la plancha, Oscar. No. Adentro del horno. Adentro del horno. No. Me gustó lo de que se puede untar el olor. Porque no, fue muy gracioso. Porque además, el hombre este se olvidó de decir de que, además de que permanece de una manera casi como intacto el olor. Sí. Al día siguiente, además te engrasa toda la cocina. No, es terrorífica. No. Claro. No se puede. Para hacer un churrasco, o bien lo haces en el horno, o vas a lo de tu hijo, tu qué sé yo quién, que tiene una parrilla y lo tiras en la parrilla. Claro, al aire libre. Claro, no. Uh-huh. Bueno, muy gracioso. Gracioso y muy absolutamente veraz lo que decía. Claro. Bueno, vamos a pasar a un tema que de verdad gracioso no tiene nada, pero bueno, por suerte tenemos algún que otro hueveando en el medio, Oscar, ¿no? Sí. Se estrenó una película documental que uno la puede ver en Cinear Play. Ajá, sí, sé si existe, va. De verdad no sé si existe todavía, porque como también le ha dado con todo, ¿no? Con esto que llamaba o que usó como caballito de batalla para su campaña proselitista, la motosierra esta, no sé si le habrá dado con la motosierra también a... Yo entré recién y existe, hay que darse de alta. Registrarse. Digamos. Ah, bueno, existe todavía. Uh-huh. Bueno, la película se llama, el documental, es una película documental, se llama Escuela Bomba, ¿sí? Ajá. Y se refiere a la explosión que hubo en el año 2018 en aquella escuela en el partido de Moreno. Sí. Uy, sí, me acuerdo. La escuela número 49, llamada Nicolás Avellaneda. Esa explosión generó un antes y un después para todos los vecinos de este partido, digamos, de Moreno, porque a partir de esta tragedia, y digo tragedia porque murieron 2 personas, Oscar, sí. Una era fue la señora Sandra Calamano, que era la vicedirectora de la escuela, y el otro era un auxiliar docente, Rubén Rodríguez. La señora Calamano fue despedida y apareció su cuerpo no sé a cuántos metros. Sí, una algo como impensable, ¿no? Verdaderamente, porque no, estas cosas pueden pasar, ¿viste? Una bomba que haga esto y que despida los cuerpos, bueno, en una guerra. En una guerra, no en una escuela, porque había olor a gas y nadie revisó la estufa. Una escuela pública, además. Pública. Donde sí, el Estado bonaerense... Reclamos por el olor. Reclamos si no pasó nada, no se hizo nada. Pero más de un reclamo hubo. Reclamo. Esto fue en el año 2018. Oscar, ¿no? Y te decía que generó un antes y un después esta tragedia de estas dos personas que murieron y perdieron su vida siendo relativamente jóvenes, por otro lado, ambos, porque los vecinos de esta localidad se pudieron organizar para denunciar las paupérrimas condiciones edilicias de la escuela, que también creo que todos sabemos que no es la única que tiene o que tenía condiciones paupérrimas su edificio, en realidad. Bueno, esta película documental fue filmada y editada en conjunto con miembros de la comunidad, de los vecinos, y esto es una de las cosas más interesantes en todo caso. La tragedia esta sucedió el 2 de agosto del año 2018, ¿no? La escuela está en esta localidad, en este partido bonaerense que se llama Moreno, y fue un día jueves cuando sucedió esto, ese 2 de agosto de hace 6 años, en realidad. Fue un día jueves y ese jueves se convirtió en un escenario trágico, indudablemente, ¿no? Explotó la estufa. Esto es lo que hay que decir, ¿viste? No fue un atentado terrorista. No cayó una bomba ahí. Cayó una bomba. No es lo que está pasando entre Israel y Palestina, por ejemplo. No, una escuela de un partido bonaerense explotó una bomba y mató una estufa, perdón, y mató a dos personas, aparte de destruir muy, muy considerablemente el edificio de la escuela, que ya era paupérrimo, por otro lado, ¿no? Repito el año, 2018, Oscar. 2018. Desde luego. No me voy a perder la oportunidad de nombrarla. No, porque además yo, como jubilada bonaerense, la padecí los 4 años que ella estuvo al mando. No, quería comentar antes de esto, el secretario de comunicaciones de SUTEBA, porque esto pasó en una escuela, y SUTEBA es el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, en este caso del partido de Moreno, se llama Pablo Fernández. En aquel momento se refirió a las denuncias previas que había habido sobre esta estufa en mal estado, ¿no? Durante la tarde de ayer, personal de la escuela, dice o dijo este señor Pablo Fernández, personal de la escuela empezó a sentir olor a gas e hicieron los reclamos correspondientes al consejo escolar. Ese pedido fue reiterado varias veces, pero nunca llegó nadie a revisar. El señor Gabriel Sánchez Cini es uno de los personajes que se llaman ocultos de la política, Oscar. ¿Por qué son ocultos? Porque toman notoriedad, se hacen notorios públicos, digamos, por algún hecho particular, luego desaparecen y vuelven al ruedo después de que bajó la noticia, digamos, ¿no? Bajó la espuma, como se dice. Justamente iba a decir eso, cuando baja la espuma. Exactamente. Gabriel Sánchez Cini, era el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires en aquel momento, y la señora María Eugenia Vidal era la gobernadora. ¿Sí? Es a ella a la que me refería recién, diciendo que yo la padecí como gobernadora siendo jubilada. Sí. Porque casi durante sus 4 años de gobierno no hubo un peso de aumento. No, En agosto. De hecho, se cerraron escuelas, discúlpame, pero ¿sí? hablando de esto, sí, también claro. se cerraron escuelas. Nunca pasó en la historia de la Argentina. No. Y se cierran escuelas. Se cerraron escuelas en el Delta de nuestro. Exactamente. En el Tigre, digamos. Uh-huh. Porque había sí. muy pocos alumnos sí, inscriptos. Concurrencia, claro. Claro, había muy pocos alumnos inscritos. En aquel momento, mi hijo, que es docente. Secundario y universitario, en aquel docente tenía varias escuelas, en aquel momento quiero decir, tenía varias escuelas de, iba como profe a varias escuelas de adultos en la provincia, sí, ahí por, sí. Por el municipio de Tigre, casualmente, donde ellos viven, que es la localidad Don Torcuato, y pertenece al municipio, al partido de Tigre, en realidad. Uh-huh. Bueno, la gestión de esta mujer, de Vidal, cerró escuelas para adultos. Sí. También. Sí, también. No solamente también. Las escuelas del Delta, ¿no? Sino también escuelas para adultos porque había pocos inscriptos y entonces era oneroso pagar a los profesores para pocos alumnos. Bueno, no voy a seguir porque me pongo muy mal. Toda esta tragedia sucedió, te decía, en agosto del año 2018, Oscar, ¿no? Cuando este señor Sanchezini, Gabriel, era el ministro de Educación y la señora Vidal era la gobernadora de la ciudad. En ese mes de agosto, ese 2 de agosto, estalló la estufa, otra vez iba a decir la bomba, pero no, lo que estalló fue una estufa, claro. En realidad, y murieron dos personas, Sandra y Rubén, vicedirectora y un auxiliar no docente. No solo eso pasó, ¿no? Sino que de este hombre, Gabriel Sanchezini, ¿no? Este señor, que en aquel momento, obviamente, que todos supimos su nombre, después declinó su nombre y ahora reapareció, porque bajó la espuma hace 6 años de aquel acontecimiento. Entonces la espuma bajó. Si vos dejás la cerveza servida un ratito, baja la espuma. Siempre sus cargos estuvieron. Quiero decirte que forma parte del gobierno actual del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Claro. Forma parte del gobierno de el señor Macri, Jorge, para más datos. Este señor Gabriel Sanchezini siempre estuvo relacionado con en la política y dentro del PRO con la lo educativo, quiero decirte, ¿no? Pero vos sabés que no tiene la más mínima formación en educación. La más mínima, no tiene. Claro, no importa, ¿eh? No, es para cierto, nada, para es cierto, nada. Pero no importa, sí. No, en absoluto. Sí. Sería como demasiado pretender, oíme. ¿Qué título puede llegar a tener? Licenciado en Economía, Oscar, ¿sí? Ajá, claro. De la claro. Universidad de San Andrés también, por supuesto. Claro, no. También tiene un máster en políticas públicas en una universidad de Estados Unidos, que es la de Georgetown, ¿sí? Ajá, fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, el llamado BID. Fue asesor de la República Dominicana, que ni hablar de cómo le va a la República Dominicana, Oscar, ¿no? Este señor era el que tampoco el cargo es de ministro. Nunca entendí por qué en la provincia de Buenos Aires no hay ministerio, se llama Dirección General de Escuelas y de no sé qué más. Pero bueno, tiene el estatuto y el cargo de ministerio, ¿sí? Bueno, este señor era el ministro en aquel momento, cobró notoriedad, luego se fue a su casa, en realidad lo ocultaron un tiempo y ahora este actual jefe de gobierno, puesto a dedo prácticamente por el anterior, por el ingeniero, ocupa un cargo en el área de educación de la ciudad de Buenos Aires, Oscar. Espero que no explote ninguna otra estufa por acá. No. Espero. Por el bien de nadie. No. Por el bien de todos, mejor dicho, no por el mal de nadie. O sea, es que te estaba escuchando y yo estaba pensando, debería, no sé si hay, a lo mejor hay, no sé tanto, pero una página que se dedique a poner el nombre de esta gente y los antecedentes, que pueden ser penales o políticos, pero no estaría mal tener un lugar donde ir a abrevar, porque uno se olvida, yo también me olvido. este apellido que me decís, yo no me lo acordaba. Ah, ¿no? ¿Entendés? Puedo ir a buscar Sánchezine. Algún lugar. Bueno, por ejemplo, tendría que haber un lugar donde diga fulano de tal. Yo veo una lista, esa lista seguramente no la voy a votar, pero digamos, para el que no está muy atento a esto, que vaya a esa lista y que diga, ah, está Sánchez, no sé cuánto. Ah, mira, este trabajó en este gobierno, en este otro gobierno, hizo esto, hizo esto otro. Yo creo que ahí no estaría mal, ¿no? Como encontrarlo por ese lado. Como un lugar donde todos estos datos estén recopilados, no estaría mal, claro, porque sería fácil, muy fácil la ubicación de cada uno. Ahora, hay muchos otros lugares donde uno se puede informar, si quiere informarse de quién es fulano, quién es femengano, pero bueno, hay que querer. Ahora, lo que pasa es que si uno nació en 1993, Oscar, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te vas a informar? No, de ninguna manera, porque ¿para qué? Increíble. Gracias que sabe quién fue Belgrano y San Martín. Hasta acá llegué porque no sigo hablando. Vamos a un tema musical. No, pero por las calles se da cuenta. Belgrano, vos le preguntás, ¿quién es Belgrano? Es una calle que va desde acá hasta acá, que cruza con San Martín. Claro. Que es otra calle. Claro. Es otra calle, son calles. Son calles. Es un barrio. Es un barrio también. Un barrio. Es un barrio bastante. ¿Por qué es barrio San Martín? Por la calle. Claro, por la avenida. No. Pero San Martín. ¿Y por qué? Porque hay una plaza San Martín también. Pero San Martín, igual en el barrio, tiene otra. A ver, tiene otra. Tiene como otros rasgos. Háblame del barrio de Belgrano. Háblame del barrio de Belgrano, de la Redonda, de la Plaza Belgrano, del Museo Sarmiento. Yo vivo cerca de él, así que me lo conozco como la palma de mi mano. Y además conozco a los belgranenses, a los vecinos belgranenses, que son todo un capítulo. La cortamos aquí, escuchamos música. La cortamos acá, dale. La cortamos acá. Sociedad Anónima. Es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima. Planta industrial y laboratorio Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información ingresar en www.limindar.com.ar. Estás escuchando La Colectiva, agitando el aire. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La Colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. La, la, la, la, la. Sir. La, la, la, la, la, la, la. Sir. Polimateando, tu espacio de reflexión. Todos los martes a las 21 horas. Por Radio La Colectiva. I see your eyes, look through my soul. Don't be surprised, that's all I know. No es libertad, es odio. ¿Vos sabés cuál es el segmento etario que menos pobres tiene en Argentina? Los jubilados. Ah, ¿y entonces? Pero ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir, va a llegar un momento que se va a morir de hambre, con lo cual, digamos, se va a decidir de alguna manera para no morirse. Entonces, mirá, si las mujeres verdaderamente ganaran menos, tendrían que contratar todas mujeres, se van a ganar más plata. Desde La Colectiva repudiamos los discursos de odio expresados desde los más altos niveles del Estado, lo que habilita que expresiones de este tipo aumenten día a día. Estos discursos, sumados al desmantelamiento y eliminación de las políticas públicas destinadas a erradicar las violencias y las desigualdades de género, traen aparejado peores condiciones de vida para las mujeres y especialmente las diversidades. Los discursos de odio matan. Nosotros somos resistencia colectiva. Somos resistencia colectiva. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. 20:34, Oscar. Tenemos casi bien, media hora para seguir compartiendo con todos ustedes esta realidad nuestra, esta realidad argentina. Sí, que parece virtual y no lo es. No. Hablamos al principio, y lo dijimos al pasar, el tema del agua. Yo comentaba acá, en estos lugares, que hay muchos lugares como este, en sierras, por suerte nuestro país tiene unos paisajes hermosos, y bueno, y sierra, y ríos, y lagunas, y lagos, diques, embalses, bien. En fin, el agua es un tema fundamental. Se habla de que la Tercera Guerra Mundial puede llegar a ser por el agua. Ahí hubo guerras por el petróleo, anteriormente hubo guerras por el oro, en fin. Nuestra historia va cambiando, y en este caso se dice que va a ser por el agua potable. Y hay una nota que yo recogí de Alejandro Pairone, y que tiene que ver con el Río Negro, con nuestra provincia del sur. La ex gobernadora, Arabella Carrera se llama, había firmado un contrato secreto con una empresa israelí que se llama Mekorot. ¿Cómo secreto? Le concedió la propiedad intelectual del relevamiento y aceptó dirimir posibles cuestiones legales en Inglaterra. Acá no. Pero dime. Vamos a. Perdón, Oscar. Es así como. Sí. Ella es, dime, o era una funcionaria pública. Exacto. ¿Cómo se llama la señora? Ex gobernadora Arabella Carreras. Estuvo de 2019. Carreras. Sí. Del 2019 al 2023, hasta el año pasado. Bueno, esta señora, gobernadora de una provincia de nuestro país. Elegida correctamente, es una funcionaria pública, la primer magistrado, digamos, de esa provincia, y firma algo secretamente. Pero, ¿dónde estamos? Sí. Bueno, hay algo peor que eso, es que a principios, mitad de año, poco menos de mitad de año, en abril estamos hablando, el gobierno de Ignacio Torres, el otro gobernador, negó por escrito al Parlamento la existencia de este convenio. Y claro, que si él también secreto. había rubricado, él también la firmó, pero la negó. Se equivocó en todo caso. Se firmó, viste, me ponen tantos papeles, yo firmo. Es un cambalache, es un cambalache, verdaderamente. Es un contrato secreto con una empresa estatal extranjera, perdón por la empresa estatal, pero es una empresa israelí que se llama Mekorot. Aceptó el gobierno de Río Negro cederle la propiedad intelectual sobre la información hídrica y geológica de la provincia, le garantizó inmunidad a su personal y asumió la responsabilidad y costos sobre los daños que la empresa pudiera ocasionar. Toda, esto del RIGI de ahora, que dice que las por ejemplo, en el caso de las mineras, las provincias están obligadas a proporcionarle a la empresa los elementos básicos por 30 años. En este caso es el agua. Bueno, en este caso es igual, solo que es anterior al RIGI. ¿Qué hizo el gobierno de esta gente? Decir que todo lo que vos recabe, la información que vos recabe en cuanto al agua y la cuestión geológica de la provincia, es tuyo. No hace falta que lo digas. Es de la empresa. De la empresa israelí. De la empresa israelí. Claro, es de ellos. Le queda a ellos todo lo que... Lo que encuentren es de ellos. No podemos, ni tenemos derecho a saber qué es. Por eso, este desfalco, la señora lo firmó secretamente. Lo firmó, pero por supuesto, le garantiza inmunidad al personal. O sea, que si le pasa algo, no lo pueden tocar. No, me da muchísima vergüenza. La responsabilidad económica, legal, sobre daños que pudiera tener la empresa. Un negocio redondo para Mekorot. ¿Qué te parece? Es más, el otro grave problema es que los diferendos judiciales, todo lo legal, toda denuncia que pueda tener esta empresa, tienen que arbitrarla un tribunal en Inglaterra. ¿Con las leyes de Inglaterra? Es una cosa demencial. Oscar, en Inglaterra. Sí, que toda la vida fue, toda la vida, en varias oportunidades Inglaterra fue elegida como para ser el árbitro, el arbitraje de algo y de nuestros conflictos con alguien. Ajá. Y siempre fue a favor del otro. Sí. Siempre. No. Palabra es siempre. El propósito que declararon... No me da más la cabeza para seguir escuchando esto. No, es que uno no sale del asombro con una noticia y con la otra. El propósito declarado, digamos, era una consultoría para diseñar un plan maestro para el manejo de recursos hídricos y saneamiento en la provincia. Claro, ella leyó el título y dijo, está lindo esto, firmo. Pero no, sabía otras cosas, no era solamente esto. No era... una consultoría para el manejo de recursos hídricos. No, el plan era otra cosa. Ahora, está hablando del cambio climático, una autoridad que, bueno, nadie le puede decir nada, porque en la provincia nadie le puede decir... Cuando alguien tiene la osadía de hacer una denuncia, tiene que ir a los tribunales ingleses. Y otra cosa, que es peor, disculpame, ¿no?, que yo te estoy tirando toda pálida, pero hay convenios... Te quedás chico, dice... 11 provincias de nuestro país similares, ¿no? Como son todas ocultas, no se pueden saber, ¿no? Es un contrato secreto. 11 provincias también están hablando de esto, que no sabemos hasta ahora qué otras provincias son. Ahora, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Este disparate que firmó secretamente esta mujer y el otro, ¿cómo se llama el otro? El que ahora niega haberlo firmado. Ya te lo digo, sí. La señora Torres. Carrera lo firmó. Ignacio Torres. Y el gobierno de Ignacio Torres, que había negado, también había firmado. Se olvidó que puso un gancho ahí. Claro, se me cayó un gancho y quedó pegado ahí. La pregunta es la siguiente. Esto que firmó esta mujer Carrera secretamente y que también rubricó Torres, pero que luego Torres se desdijo de lo que rubricó. Sí. ¿Esto está en vigencia? Está en vigencia. Bueno. Está en vigencia. Bajemos la cortina. No, claro. Es poner un cartel de remate. Esto viene... Mirá de dónde viene. Es un acuerdo marco de allá de 1982, cuando estaba esta dictadura cívico-militar, eclesiástica, empresarial, bueno, que lo hizo con el Estado de Israel, 1982. Ah, sigue ese estando. Contrato era de 18 meses. Pero por alguna cosa se fue tirando en el tiempo. Se puede prorrogar esto, ¿eh? Vence en octubre de este año. Ah, mirá. Es un costo de $72,000 mensuales. Estamos gastando en la información que no vamos a ver nunca, ni vamos a ver para qué, ni nada, no importa. Le estamos pagando encima, le estamos pagando como Estado a esta empresa, también estatal, bueno, Mekorot, $72,000 mensuales para que vayan haciendo relevamiento de los que no vamos a saber. Bueno, no Oscar, nos vamos a enterar. Oscar, ninguna de las partes puede, ojo, esto vamos a lo legal. La cláusula octava dice que Mekorot será la única propietaria de toda esa información y decidirá en sus informes qué es lo que Río Negro puede saber. Voy a ver qué te cuento, qué te digo, porque la propiedad intelectual es mía. Ninguna de las partes podrá divulgar en ningún momento y por tiempo indefinido la información obtenida. Ni siquiera puede salir a decir el Estado provincial qué es lo que se encontró. Oscar, por favor. Lo tienen prohibido, esto es una locura. Porfa, sí, completamente. ¿Vos tenés ahí una botellita con agua, un vaso con agua? ¿Tenés algo? Estoy tomando mate porque me hace mal. Bueno, chupeteá varios mates, Oscar, y callate la boca. Sí, sí, sí. Por favor. Sí. Es como demasiado. Es un espanto lo que acabas de traer, sí. Oscar. A mí me gustaría que sigamos este tema porque es es un exabrupto decididamente esto, sí, que ha hecho, sí, esta tal Carrera y con el, uh-huh, otro Torres, pero el Torres ahora también dice que no. Me parece, uh-huh, que vale la pena continuar esto, Oscar. De dale, verdad, porque yo dale, es dale, la primera la, noticia. La seguimos el jueves que viene. Es la y vamos a sumarle alguna cosa más, ¿no? Es la primera noticia que tengo de semejante exabrupto, uh-huh, político, sí, y administrativo, sí, además de una ex gobernadora. Espérate que Graciela, sí, quiere decirnos algo. ¿Sí? No, digo que a tiene ver para seguir para rato, porque Mekorot firmó con 10 provincias mínimo. Sí, es lo que a fin de cosas. O sea total, que hay para ir a todas las provincias y va por el litio ahora. Claro, no, bueno, es claro, lo que acaba de decir Oscar, que eran 11 digo, provincias. Bueno, digo, uh-huh, que todo Oscar, eso tiene para seguir para rato. Vamos, continuemos, sí, si estás, sí, de acuerdo, continuemos la semana próxima con dale, por favor. A ver si encontrás vos más información de quién es esta, si querés lo hacemos juntos, lo vamos armando durante la semana. Lo producimos fuera del aire. Dale. Ahora vamos a un separador de las redes sociales y luego ya terminamos nuestro programa de hoy. Ahí está, dale. Más Vale Magazine. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Más Vale Magazine. En YouTube como Más Vale Magazine Radio. Y nuestro blog, másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Las 20:45 de este día miércoles 14, uh-huh, de agosto. Sí. Hace un rato cuando hablamos de la discriminación, Oscar, entre los diferentes tipos de discriminación nombramos aquel que lo dije, creo, como discriminación por la lateralidad. Uh-huh. Esto de la lateralidad se refiere a el ser zurdo o diestro, ¿sí? Claro, claro. Casualmente ayer, 13 de agosto, se recuerda y se conmemora el Día Internacional del Zurdo, aunque esto parezca un chiste, uh-huh, y no es el zurdo comunista para Jabo, no, sino el zurdo que escribe y patea con la pierna o con la mano izquierda y tantas otras, uh-huh, actividades o acciones que hacen mucho más ágilmente con la parte izquierda de su cuerpo que con la derecha. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, el 13 de agosto es el Día Internacional del Zurdo, por eso me pareció interesante traerlo, además de que es una nota casi de color, porque, bueno, es la ocasión, o ayer, es la ocasión para reconocer, ¿no?, y para celebrar la singularidad de las, sí, personas zurdas, ¿no?, y las contribuciones, uh-huh, que estas personas han hecho y hacen en un mundo que es predominantemente diestro. Es decir, que se maneja con la derecha, con la parte derecha de su cuerpo. No, en este mundo, creo que vos sos diestro, yo también, Graciela también, sí, la enorme mayoría. No me pongan con ustedes derechosos. Soy siniestro para comer. Ah, mira. Eso no significa que coma mal o que coma cosa. Sos zurdo. No sé por qué cuestión, porque escribo con la derecha, pateo con la derecha, pero para comer empuño al revés. Bueno, sí, soy siniestro para comer. O sea, cortás el cuchillo, lo usás con la mano izquierda. Claro, mira, claro. Bueno, en esa acción puntual sos zurdo, en realidad, que suena bastante mejor que decir siniestro, ¿no? Pero bueno, digamos que el mundo es predominantemente diestro. Se calcula que aproximadamente entre el 10 y el 15% de la población mundial es zurda, ¿sí? O sea, es una minoría, ¿sí? Y digamos que como efeméride, por eso a mí me gusta esto de las efemérides, y lo he comentado varias veces, el destinar un día en el almanaque busca aumentar la conciencia sobre ese determinado día o eso que se conmemora o se celebra o se recuerda ese día. En este caso es recordar o de alguna manera conmemorar también la cantidad de desafíos que enfrentan las personas zurdas en su vida. Sí, claro. ¿Sí? Porque el mundo está hecho para los diestros, Oscar. Para ese 90% u 85%, en un día como este, ¿no?, como el destinado en el almanaque, que es el 13, se destacan tanto las dificultades cotidianas que tienen como el diseño de las herramientas, de los utensilios, de los espacios, que a menudo no consideran las necesidades de la persona zurda. ¿Sí? Desde figuras históricas, que las ha habido y las hay, hasta innovadores contemporáneos hoy, nuestros, este reconocimiento de un día en el almanaque ofrece una oportunidad, y para eso, de alguna manera, insisto, sirven las efemérides, para valorar esta diversidad, diversidad humana, ¿sí? Que es en la forma de usar el cuerpo y en las habilidades únicas que pueden y que realmente poseen los zurdos. Ahora, uno se preguntará por qué el 13 de agosto, francamente, ¿no?, es el Día Internacional del Zurdo. Bueno, fue simplemente una cuestión que se le ocurrió, empezó hace 48 años, se le ocurrió a una organización de zurdos internacional, que en inglés sería Left Handers International, como la festividad para los zurdos. El creador de esto fue un señor llamado Campbell, que fue el fundador de esta organización. Y reitero, ¿no?, esto tiene que ver para tomar conciencia respecto a lo difícil que le son algunas cosas a los zurdos en un mundo preparado y dispuesto para diestros. Por ejemplo, las sillas en las escuelas. Yo recuerdo perfectamente. Justamente te iba a decir eso. Están del lado derecho. Ahora, yo me pregunto. Yo me acuerdo de esto, por ejemplo, ¿no? Por ahí ahora no sé cómo será, pero el pupitre que se levantaba, donde se apoyaba el cuaderno, y tenía la forma para apoyar el brazo derecho para poder escribir con el brazo derecho. Exactamente. Yo tenía compañeros zurdos que tenían el brazo colgando para poder escribir. Sí, yo recuerdo en mi escuela secundaria, Oscar, esas sillas con la paleta puesta para apoyar esa paleta, a la derecha, y había chicas zurdas. Era un espanto lo que tenían que hacer para escribir. Sí, un espanto. ¿Por qué se le ocurrió un día 13 de agosto a este señor Campbell, fundador de esa organización internacional de zurdos? Porque adoptó el número 13 debido a que tiene muy mala fama el número 13, ¿no? Viste, ajá, que por un lado, ajá, es de mala suerte, hay otros que dicen que es de buena suerte, pero bueno, está lleno de supersticiones alrededor de este número, ¿sí? Porque lo asocian mayormente a la mala suerte. Claro, y entonces claro, a este hombre se le ocurrió el 13 para disipar todos los prejuicios que existen y existieron sobre, ajá, los zurdos. Sobre los zurdos. Vos sabés que en la Edad Media el uso de la mano izquierda estaba asociada a la brujería directamente. Claro. Bueno, por eso ya decía a propósito, soy siniestro. Exacto. Para comer. Claro, claro, lo decía a propósito. Sí, sí, sí. Porque era una mano impura la izquierda. Uh-huh, impura, uh-huh, ¿sí? Sí. ¿Y sabes por qué era impura? Porque parece ser que en aquellas épocas se usaba la mano izquierda para la higiene íntima. Claro, ah, mira. Mira, hasta ahí no hago más comentarios, Oscar. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Bueno, uno de cada 10 aproximadamente personas en este planeta son zurdos, ¿sí? Uh-huh. O sea, un 10% de la población general del mundo se maneja por el lado izquierdo de su cuerpo para realizar cosas cotidianas, acciones, uh-huh, actividades cotidianas, uh-huh, como escribir, dibujar, practicar deportes, abrir puertas. Las puertas también se abren, sí, con la derecha, claro, Oscar. Bueno, claro que sí. Manipular, claro, instrumentos, manipular, uh-huh, instrumentos. Bueno. Bueno, hablando justamente de eso, las cuerdas de la guitarra están hechas para los derechos. Así cuando es. El empuña distinto, el zurdo tiene que cambiar el orden de la... Es una locura. Es una locura. Esto último te digo, es una locura. De un capítulo de Los Simpsons, mirá vos, mi referencia, de Flanders, que es el vecino de Los Simpsons, sí, que es zurdo, exacto, y abre, después de un montón de cosas, abre una tienda para zurdo. Entonces hay tijeras para zurdo, cosas para zurdo. Bueno, las tijeras para zurdo, decime, yo, mi sobrinito nieto, claro, es zurdo. Vos no sabés lo que le cuesta, claro, cortar algo con la tijera para diestros. Exactamente. Y ahora, uh-huh, te cuento algunos mitos que son todos falsos con respecto a los zurdos, y con esto damos por terminado, sí, nuestro dale, más vale mago. Se dice que son introvertidos los zurdos. Imagínate la pavada, ¿no? No. Imagínate, no, porque, bueno, porque tienen el hemisferio. Vos sabés que nuestro costado izquierdo está regido por el hemisferio derecho y a la inversa. Claro, es cruzado. Sí. Nuestra, sí, derecha está regido por el hemisferio izquierdo. Está, uh-huh, cruzado esto en nuestro, sí, cerebro, en realidad, ¿no? Bueno, se decía que eran muy introvertidos porque, claro, han tenido a lo largo de la historia problemas con la música, con el arte y con muchas otras cosas. Claro, también se, claro, dice que tienen dificultades para realizar las tareas más cotidianas. También es falso, porque es cierto, sí, les resulta más, sí, trabajoso quizás. Uh-huh. Llevar, sí, a cabo determinadas, sí, acciones comunes, como por ejemplo... Poné a un zurdo a abrir una lata con un abrelatas para diestros. No, yo no puedo abrir con la derecha y soy derecho. Imagínate si soy zurdo. Bueno, no la abro. No. Ser zurdo dice también que tiene un impacto sobre la esperanza de vida. Dicen que los zurdos viven menos. Otro disparate. Otro disparate, sí, sí, es que es posible dejar de ser zurdo con el crecimiento. Mentira. Bueno, no. De hecho, en algún momento de la historia se obligaba a los chicos a escribir con la derecha. Sí, era zurdo, sí, sí. Era una locura. Bueno, claro, son los zurdos contrariados. Yo tenía una amiga que le ataban la mano. Tiene más o menos mi edad, es más joven, 60 y, ajá, tantos años, y le ataban la mano izquierda, se la ataban atrás en la espalda para forzarla, sí, a escribir. Sí, sí, sí. Con la derecha. Bueno, una locura. Disparates. No solamente se me ocurrió lo de los zurdos, porque dentro de todo tiene un cierto contenido, hasta podríamos decir, simpático, uh-huh, sino porque además, y con esto sí termino, Oscar. Por favor. Un Muppet que ha desconocido nada menos que a Maradona. Nada, sí, menos, sí, que, sí, a Maradona, sí, sí, al citar, sí, ayer a zurdos famosos. Lo citó, claro, Lionel, obviamente, al gran Messi. Es muy popular Maradona comparado con Lionel. No. Bueno, lo olvidó. E incluso dijo que no sabía quién era. Ah, no, bueno. Son 20:56. Hasta acá 20, hemos 56, llegado. Saludamos. Mónica Weiner, Liliana Buñet, Moisés Camali, Martín Leonel Ramos, Julia Butet, un beso grande. Gracias a todos. Giovanni, Roberto Dottore, Majo Mourinho, Ricardo Graña, Jorge Ledesma, Mirta Méndez, Ricardo Nastatosto, Alejandro Daniel, Olga Landini, Fernando Calderón. Y gracias también por los cafecitos. Gracias, Guillermo Costa. Y recuerden que nos pueden ayudar con un cafecito así. Sí, sí, claro. Termino. Bueno, ahora vamos a un tema musical y le dejamos este espacio a nuestros compañeros que siguen. Así que es. No puedo recordar ahora, decime el nombre del programa, Graciela. Absolutamente todo menos eso. Absolutamente todo menos eso viene después de Más Vale Magazine. Chau, hasta el miércoles. Gracias. Adiós.